anuncio de paz. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo. ¿Sabés quién es Paulo Freire? Nació en 1921 en Brasil. Alfabetizando, encontró en la diversidad de experiencias y visiones de estas personas analfabetas el poder transformador, para ellas y para él, de la educación. Así, emprendió el viaje del permanente descubrimiento de caminos para sensibilizar y transformar las situaciones de injusticia. Paulo Freire es el patrono de la educación brasileña porque luchó por transformarla en un diálogo entre el Estado y la sociedad. La educación como desafío ético, la escuela para crear confianza, el reconocimiento de la diversidad y la memoria histórica son su legado en su búsqueda para alcanzar justicia social. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire y hay diversas actividades a lo largo de todo nuestro territorio. En el programa de hoy vamos a estar charlando un poco acerca del legado de Paulo Freire, acerca de estas actividades y de las campañas que se han generado para justamente seguir pensando, seguir charlando, seguir compartiendo el legado de este gran pedagogo hoy en día. Una de esas actividades es la convocatoria de Arte Correo 100 años 100 postales, centenario del nacimiento de Paulo Freire. En el programa del día de hoy vamos a recuperar una reunión que sucedió hace poquito donde se charló acerca de esta convocatoria. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a ir comenzando. Gracias primero por sumarse hoy a esta reunión que hemos convocado en conjunto con varios espacios, como el Rejunte Arte en Ituzaingó, como la Cooperativa Malaya allá por La Rioja, Moreno por la Memoria en Moreno, el Espacio Pluricultural Catac en Cuartel Quinto, también ahí cerquita de Moreno, desde Arepa, la Colectiva de Arte, Comunicación y Educación Popular, y también con el apoyo del Colectivo Argentino de SEAL. No sé si saben, pero este año se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño que ya nos dejó hace como 24 años. Y por lo tanto, hay muchísimas actividades y acciones que se están llevando a cabo en varios territorios, recordándolo a él y todas las enseñanzas y caminos que nos dejó. Desde el CEAL, que es el Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe, se ha propuesto una campaña en defensa del legado de Paulo Freire este año. Y nosotros desde aquí nos hemos sumado a esa campaña con una convocatoria de Arte Correo, que es la que estamos justamente presentando hoy en esta reunión y que sigue abierta la convocatoria hasta fin de agosto. Pero bueno, antes de hablar un poco de esto del Arte Correo y de nuestra convocatoria, nos gustaría primero presentar a Rosy Zúñiga, secretaria general del CEAL, para que nos hable un poquitito justamente de qué es el CEAL y de esta campaña que se ha lanzado este año en defensa del legado de Paulo Freire. ¿Cómo surgió? ¿Qué cosas están pasando también dentro de la campaña? Así que Rosy, si estás por ahí, te damos la bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a todas y todos los involucrados en esta campaña de Arte Correo, que suena súper interesante, que seguramente es una movilización con artistas en esta región. Bueno, les comparto que yo estoy en México y actualmente, bueno, desde el 2019 iniciamos, no, 2018 creo, 2019, iniciamos la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, sobre todo en diálogo con compañeros del colectivo CEAL Brasil, para hacer esta defensa en, en defensa del legado de Paulo Freire, porque ustedes saben que Brasil se nombró Paulo Freire como enemigo público número uno del gobierno de Jair Bolsonaro, y en este proceso, pues una persecución sobre todo contra aquellos procesos que están, procesos educativos, que están construyendo procesos liberadores, emancipadores para construir pensamiento crítico, pensamiento propio. Y entonces se decide lanzar una campaña. Para ello se elabora un manifiesto no muy grande, pero en el que se explica que es importante hacer esta lucha para que Paulo Freire no sea, digamos, exiliado por segunda ocasión, incluso ahora después de muerto de Brasil. Eso nos llevó a una movilización, en principio en Brasil y después en toda América Latina. Bueno, SEAL tiene una presencia en 21 países y hemos estado en diálogo con diferentes compañeros y compañeras de nuestra región para dialogar y decir, bueno, ¿cómo hacemos visible este legado de Paulo Freire? Sabemos que toda su propuesta pedagógica, política, ética, humanista, filosófica, está presente en muchos de nuestros territorios, pero muchos jóvenes de estos tiempos pues no lo conocen. Ha pasado algo muy interesante en Brasil, que a partir de esta persecución y a partir de esta campaña que iniciamos, Paulo Freire está siendo releído, está siendo repensado, está siendo reimaginado, como lo decía el mismo Freire, ¿no? O sea, redanzar, reinventar, resoñar o redisoñar. Esto nos ha llevado a movilizarnos en diferentes territorios. Los más movilizados han sido como países Brasil, sobre todo Argentina, con una movilización muy, muy fuerte, muy importante del colectivo SEAL Brasil y del colectivo SEAL Argentina y sus integrantes. En Colombia, y en otros países también, en Ecuador, en Puerto Rico, en Cuba, hace poco. O sea, estamos haciendo una remembranza de qué ha pasado con Freire en nuestros territorios y cómo Freire es actual. Y a la vez, a partir de este proceso, lanzamos el 19 de septiembre del año pasado, decidimos lanzar una campaña, la segunda fase de la campaña, ¿no? El legado de Paulo Freire, rumbo al centenario de Paulo Freire. Lo lanzamos con un acto político-cultural en el que pues invitamos a diferentes personas de movimientos a que compartieran su palabra, su saludo, sus iniciativas. Invitamos, estuvo Anita Freire, estuvo Oscar Jara, presidente de SEAL, y muchos más actores involucrados de la educación, de la cultura, de la política, dando su palabra. Y a partir de eso dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en este año que vamos rumbo al centenario de Paulo Freire? Y ahora estamos ya casi a un poquito más de un mes para hacer esta gran celebración. Se creó una asamblea que se reúne cada mes, los primeros jueves de cada mes. Nos encontramos para compartir qué estamos haciendo en torno a la campaña en defensa del legado de Paulo Freire y sobre todo pensando las estrategias que vamos a hacer. Y ahora estamos pensando que septiembre va a ser un mes muy movilizado, con una actividad de apertura para el día 2 de septiembre, en el que va a haber como epicentro, podríamos decir, en Recife, Pernambuco, donde es la tierra de Freire, con compañeros del SEAL Brasil que están en ese territorio, y con una marcha, con unas palabras y un acto político-cultural también. Ya les informaremos más al detalle al respecto. Y también el 25 de septiembre, como un acto de cierre para compartir lo que se ha hecho a manera de sistematización de lo que hemos hecho en este tiempo. Y el día 19 y 20, que el 19 es el, digamos, como decimos en México, el mero día del cumpleaños de Freire, pues va a haber un acto que nos hemos planteado que estemos todos siguiéndolo desde este territorio brasileño para estar pues en el territorio de Freire, ¿no? Reivindicando su lucha, su palabra, sus energías, sobre todo a lo que nos invita Freire ahora, ¿no? A recrear, a repensar, a reinventar. Y bueno, desde SEAL, como Movimiento de Educación Popular, que está trabajando actualmente en varias líneas, una de ellas es la educación popular feminista, la formación política, la economía solidaria, pues tenemos como estrategia decir, pues, cómo revitalizamos el pensamiento de Freire y cómo lo hacemos desde diferentes campos y ámbitos, ¿no? O sea, no solamente desde el ámbito educativo, sino también el artístico, el cultural, el político. Entonces, bueno, pues esa ha sido nuestra movilización. País que ser Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer, Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade, o aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. radiosemilla.com.ar. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Bueno, tenemos junto a Rosa, una compañera de allá de México, otro compañero de ahí de las periferias de ahí de México, pero enfrente de la isla de Cuba, un compañero, un hermanito amigo. Esperemos que a ver si le puede hacer la conexión, porque lógicamente, como sabrán, también tienen bloqueadas las conexiones Cuba, que para enviarnos un video tuvo que hacer muchas peripecias, que es Mariano Islas, un pedagogo cubano. Y bueno, y básicamente vamos a hacer una pequeña síntesis de su currículum, que lo va a decir acá Marcela. Sí, un poquito contar de quién se trata, para quienes no lo conocen, muchos de los que están acá, por ahí tuvimos el placer de conocerlo allá en Cuba. Mariano Islas, doctor en ciencias pedagógicas, máster en ciencias de la educación, profesor titular de la Universidad de Cienfuegos, investigador auxiliar del Instituto Cubano de Investigaciones Culturales, Juan Marinello, integrante de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Pedagogos de Cuba, coordinador ejecutivo de los Encuentros Internacionales Presencia Paulo Freire en Cienfuegos, Cuba, enlace del colectivo Cuba del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL. Una breve síntesis de un poquito contarles quién es. La verdad que él quería estar, no sé si se podrá hacer la conexión, pero ante la duda nos mandó un video tratándonos de hacer pensar un poquito sobre el legado de Paulo Freire. Así que no sé, Gonzalo, si ya estás como para pasarlo. Vamos a compartir pantalla. Buen día para quienes se han conectado para esta edición especial dedicada al centenario del maestro de América y el mundo, Paulo Freire. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que el colectivo de la iniciativa Arte Correo nos ha hecho en el día de hoy, colectivo que pretende promover la selección de 100 postales como homenaje a los 100 años del nacimiento de Freire. Especialmente agradezco la invitación a Marcela y Jorge del colectivo de Rejunte Arte y a nuestra querida Alba Pereira Lancillotto de la Asociación en Red de Educadores Populares de Argentina, AREPA. Saludar a Rosy Zúñiga, que me acompaña en esta sesión de homenaje y de lucha en el día de hoy. En momentos como estos, es un alto compromiso hablar desde Cuba, donde para los conservadores y reaccionarios hablar de Paulo Freire es una herejía comunista, porque Cuba sigue siendo un mal ejemplo de soberanía, igualdad, solidaridad, justicia social y respeto a la individualidad que hay que acallar de todas formas. Es por ello que quiero centrarme en esta breve comparecencia en el diálogo como la necesidad que tenemos los educadores para perfeccionar nuestras intenciones educativas, penetrar así en la esencia liberadora del diálogo desde el pensamiento de Paulo Freire. De esta forma, lo primero que se me ocurre es preguntarle a usted, que ha tenido la idea de seguirnos en el día de hoy, lo siguiente. ¿Qué es para usted el diálogo? ¿Es lo mismo dialogar que discutir? ¿Qué usted hace en sus clases, principalmente si es educador? ¿Explica, dialoga, discute, responde preguntas o escucha? ¿Qué usted prefiere en una clase? ¿Explicar o dialogar? ¿Hacer o contestar preguntas? En una clase, ¿quién debe preguntar más, el maestro o los estudiantes? Estas y otras interrogantes nos servirán de guía en nuestra reflexión. ¿Qué nos decía Freire? Una de las características fundamentales del comportamiento en lo cotidiano es exactamente la de no preguntarnos acerca de él. O sea, Freire aquí nos destaca que no preguntarnos de los detalles de la cotidianidad, donde se encierran muchas de las causas de nuestra realidad, pues nos acostumbramos a convivir con ella sin cuestionarnos. Entonces, por ejemplo, pudiera preguntarse sobre su cotidianidad una niña de primaria lo siguiente: ¿por qué no le hago preguntas al profe de matemática? Una anciana pudiera preguntarse: ¿por qué nunca he colaborado con las actividades de mi comunidad? Y un estudiante preuniversitario varón pudiera preguntarse: ¿cuándo acompañaré a mi mamá en la limpieza de la casa? Mire qué interesante lo que nos dice Freire con respecto a esto en su obra Hacia una pedagogía de la pregunta. Primero nos dice: el educador autoritario tiene más miedo a las respuestas que a las preguntas. Teme a la pregunta por la respuesta que debe dar. Y continúa escribiendo: lo que se pretende autoritariamente con el silencio impuesto en nombre del orden es exactamente ahogar en él la capacidad de indagar. Fin de la cita. Y pudiéramos añadir: ahogar también la capacidad de pensar, la capacidad de actuar y transformar. Este miedo hace que el educador o educadora actúe de esta forma, cayendo así en un círculo cerrado o trampa ético-pedagógica que lo va convirtiendo en un ente autoritario que no sabe escuchar, solo necesita que lo escuchen. Me cuestionaría entonces lo siguiente: ¿hacemos siempre bien las preguntas? ¿Qué pasa muchas veces cuando un educando hace una pregunta? Valore usted mismo las respuestas que nos da Freire en esta misma obra Hacia una pedagogía de la pregunta. No hay preguntas bobas ni respuestas definitivas. En tal caso, el papel del educador es de ayudarlo a rehacer la pregunta con lo que el educando aprende en la práctica cómo preguntar mejor. Entonces, le preguntaría a usted, ¿cómo definir al diálogo? Piense en su realidad educativa y trate de resolver este problema. Después, compare sus reflexiones con las que a continuación nos brinda Paulo Freire. El diálogo no nivela, no reduce el uno al otro, ni es favor que uno haga al otro, ni es táctica mañera envolvente que el uno usa para confundir al otro. Implica un respeto fundamental de los sujetos involucrados en él. Para que el acto comunicativo sea eficiente, es indispensable que los sujetos recíprocamente comunicantes estén de acuerdo. Comunicación es diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores. Entonces, ¿qué diferencias existirían entre la discusión y el diálogo? Bueno, por discusión pudiéramos decir, o en la discusión pudiéramos decir que tratamos de vencer. Escuchamos para contraargumentar. Estamos enfrentados con alguien. Estamos tensos en alguna medida. Se tiene temor de perder. Solo podemos escucharnos a nosotros mismos. El ritmo se hace agitado y tenso. Cavamos dos trincheras inexpugnables y no se exige preparación de los interlocutores. Por la otra parte, en el diálogo, tratamos de llegar juntos, escucharnos para comprender. Estamos con alguien que respetamos, con una persona que siente y piensa. Estamos distendidos, se tiene la intención de convivir. Es posible escuchar al otro porque estamos con él. Nos ponemos en su lugar. Se percibe la paz, se construye un hogar para la convivencia y es muy necesario estar preparado, ser empático y saber escuchar. Después de ver estas diferencias, le invitamos a meditar cómo está el balance entre discusión y diálogo en su práctica socioeducativa. Entonces, teniendo por base el diálogo y la participación, podemos, primero, caracterizar la realidad, ver qué la hace ser ella y no otra. El grupo, la familia, la comunidad, el colectivo docente o la escuela. Diagnosticar su estado actual en segundo lugar, para identificar problemas, fortalezas y contradicciones, investigar las causas y estudiar alternativas de solución a las mismas. En tercer lugar, capacitar a los participantes según los resultados de este diagnóstico participativo. En cuarto, diseñar el sueño construido colectivamente para llevar a efecto el cambio deseado, o sea, nos estamos refiriendo a la planificación. En quinto lugar, ejecutar lo proyectado colectivamente. En sexto, evaluar el proceso y los resultados, apreciar los cambios para poder valorar los impactos generados desde nuestra práctica socioeducativa. Y en séptimo lugar, sistematizar para extraer aprendizajes de la práctica vivenciada. En este sentido, Freire también es esclarecedor cuando afirma: es preciso que el educando vaya descubriendo la relación dinámica, fuerte, viva, entre palabra y acción, entre palabra, acción, reflexión, aprovechando entonces ejemplos concretos de la propia experiencia de los alumnos. Y en su obra, Política y Educación, nos hace esta tremenda afirmación: no hay vida en la inmovilidad, no hay progreso en el estancamiento. Es por ello que es un imperativo el hacer de nuestras prácticas socioeducativas espacios realmente creativos, dialógicos, coherentes con la metodología liberadora de la educación popular, para incidir en la transformación de los sujetos, quienes tendrán la responsabilidad de cambiar sus contextos respectivos. Como decía Freire, la educación no puede cambiar el mundo, pero sí a los sujetos que lo han de transformar. Cerraría este intercambio con ustedes con un decálogo freiriano que nos ayudaría a reinventarnos como educadores y a fomentar el diálogo humanizador que necesitamos ya. El primer punto de este decálogo, extraído del pensamiento y de la obra de Pablo Freire, dice: la escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama, se adivina la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida y no la escuela que enmudece y me enmudece. En segundo lugar, nadie nace hecho, nos vamos haciendo poco a poco en la práctica social en que tomamos parte. En tercer lugar de este decálogo, eso es lo que llamo pensar la práctica, y es pensando la práctica como aprendo a pensar y practicar mejor. O sea, el ejercicio de la evaluación permanente y análisis crítico de nuestra realidad para mejorarlo. En cuarto lugar, lo imposible para mí es la falta de coherencia, aún reconociendo la imposibilidad de una cierta coherencia absoluta. En quinto lugar, este decálogo que les propongo plantea: el diálogo gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no solo conservan su identidad, sino que la defienden y así crecen uno con el otro. En sexto lugar, la imaginación ayuda a la curiosidad y a la inventiva, del mismo modo que impulsa a la aventura sin la cual no crearíamos. Ahí está destacando la importancia de la creatividad en nuestro quehacer educativo. En séptimo lugar, otro saber necesario a la práctica educativa es el que se refiere al respeto debido a la autonomía del ser del educando, algo realmente estratégico en nuestras prácticas socioeducativas. En octavo lugar, decía Freire, o nos dice Freire, crecer en nosotros o entre nosotros adquiere un significado que trasciende el crecer en la pura vida. Entre nosotros crecer es algo más. Crecer es un proceso sobre el cual podemos intervenir. Que el saber tiene todo que ver con el crecer es un hecho. O sea, estamos desarrollando, impulsando prácticas educativas que ayudan a crecer a los sujetos que intervienen en ella. En noveno lugar, nos dice, los problemas relacionados con la educación no son solamente problemas pedagógicos, son problemas políticos y éticos como cualquier problema financiero. El carácter político de la educación de forma permanente en el ideario emancipador y pedagógico de Paulo Freire. Y ahí nos dice también que la transformación del mundo pasa también por esta comprensión conscientemente crítica del mundo. Y para último lugar, o sea, en décimo, como un décimo punto del decálogo, no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. Y esperanzar es el lema de esta campaña internacional a favor del legado de Paulo Freire. Espero que estas ideas del decálogo freiriano, que les he preparado especialmente para esta ocasión, les ayude en sus ansias transformadoras y les permita adentrarse en el interior de su práctica educativa y así poder incidir en su mejoramiento y perfeccionamiento. Juntos podemos. A manera de conclusión, pudiéramos decir que no siempre es posible dialogar. A veces las defensas son demasiado rígidas o las estructuras demasiado débiles. Pese a todo, no cabe duda que el diálogo es una capacidad de personas comprometidas. Por ello se aprende a dialogar aprendiendo a escuchar. Quiero cerrar con un pensamiento de José Martí, nuestro héroe nacional, cuando decía en La Edad de Oro: los hombres deben aprenderlo todo por sí mismos y no creer sin preguntar, no hablar sin entender, no pensar como esclavos lo que le mandan a pensar los otros. Muchas gracias, por ahí nos veremos. Una belleza, una maravilla escucharlo a Mariano. No sé si pudo haber alguna conexión o no con Roxy, pero me parece bueno. Más que sepan, este video nos lo envió antes en tres etapas porque el bloqueo no le permite sacar material, ¿no? Educativo, cultural, bloqueo de hace 60 años, cada vez más, es decir, ni siquiera las conexiones pueden podemos compartir con los hermanos cubanos. La plataforma WeTransfer la tienen bloqueada, así que no sé qué dar salto tuvo que hacer, pero bueno, finalmente pudo llegar el material. Había armado un guión él para poder ordenar un poquito mejor las cosas y bueno, así que gracias, más allá que no estés, después le haremos llegar. Yo les quería contar un poco del arte correo, que es lo que nos convoca en este momento. Es una práctica tanto artística como política, porque pone el arte por fuera de las grandes obras, de los museos, de esa circulación de lo que se entendería como la obra de arte, y la ubica en un espacio de circulación social más amplio. Y además, también en algún momento se trató de romper los cercos de censura que podrían existir alrededor de algunas obras, haciéndolas llegar por correo postal de un lugar a otro, en lugar de esos circuitos que podrían estar más controlados sobre qué se puede mostrar y qué no, o qué se puede decir y qué no. Y a la vez es una combinación de soportes, ¿no? El soporte carta, que entendemos una carta como un papel que está escrito con letras que forman palabras, y el arte correo nos permite contar algo, narrar algo con otro tipo de elementos que no son necesariamente las letras y las palabras que van juntándose y creando un mensaje. Entonces, esa ampliación de lo que se puede entender primero por arte, de lo que se puede entender por carta, Es algo que da para jugar y para crear. Y esa es la invitación principal. Desde Arepa hemos tenido ya algunas experiencias anteriores de convocatorias de arte correo, que han sido experiencias hermosas, que han posibilitado también jugar mucho con lo que puede ser el arte correo. Y eso es lo que yo les quería compartir en este momento. Entonces voy a mostrarles algunas imágenes de lo que pudimos hacer en su momento. Quiero hacer grande esto, pero tengo ahí unos rotulitos que no. Bueno, esto es la primera experiencia que tuvimos desde Arepa, que fue en 2017, para prepararnos para un encuentro de arte en general en un pueblito muy chiquitito de La Rioja que se llama Jagüé. Esto fue toda una experiencia una propuesta que tenía que ver con vincular a quienes llegábamos de afuera con quienes habitan en este poblado, que creo que eran unas 25 familias, una cosa así, una cosa muy pequeñita. Y el disparador es una novela que se llama Tres golpes de timbal, que es de Daniel Moyano, que fue publicada en el 89 y que se inspira en este pueblito en Jagüé para contar las historias de Minas Altas. Y bueno, se trataba de, la novela habla de enlazadores y de astrónomos muleros, y por eso bueno, es que usamos esto. Y lo que propusimos fue hacer postales, hacer arte correo, y luego las expusimos. Luego hicimos una rifa, vendimos numeritos para la rifa, que no es algo que vamos a hacer ahora, pero bueno, les estoy contando como los antecedentes de lo que fue pasando. Esta es la exposición que fue en el Cántaro en el 2017, al final del 2017, cuando podíamos hacer actividades presenciales y con mucha gente junta. y estos son algunos de los... de las creaciones. Esto es un disparador como para que quienes están acá con curiosidad de qué es el arte correo. Bueno, el arte correo puede tener todas estas formas y colores y elementos y técnicas. Acá hay algunos que están hechos con bordado y elementos de plata, otras que son grabado, otras que son calado, stencil, acuarelas, dibujo, tejidos, cabe todo, digamos, todo lo que quepa en un formato tamaño postal se puede. Después, en el 2018 hicimos las cartas a Lula, que eran para Lula da Silva, en Brasil, cuando estuvo injustamente encarcelado. También fueron, no sé, 50, no me acuerdo más, postales. Acá solo hay unas cuantas como para que las puedan observar. De nuevo, tenemos muchísimas técnicas o mezclas de técnicas, texturas, formas de intervenir tanto el papel como el sobre. Y las mandamos a Brasil para que las pudiera él recibir. Se convirtió en una caja bastante grande y pesada de cartas de apoyo. Y por último, en el 2019 hicimos el proyecto de postales para Chile, que fue cuando Chile empezó, sobre todo los jóvenes, los estudiantes y las estudiantes empezaron a salir a las calles y a hacer una presión y un movimiento que tiene resultados incluso a que se extienden en el tiempo y que este año están dando frutos en la posibilidad de ver cambios, transformaciones verdaderas. Y bueno, de nuevo, estos son algunos ejemplos. También acá tenemos, si pueden, no sé si se notan, pero las texturas, digamos, de lo que pudo ser. Tenemos alguna que esta que tiene también, o sea, incluye el uso de hilos adentro de la imagen. Y bueno, como para que vayan viendo que no se trata solo de la pintura, el dibujo o el texto, sino que la posibilidad del arte correo es bastante... no sé, no quiero decir amplia, quiero decir que es infinita la posibilidad que nos permite este tipo de propuesta. Y la convocatoria de este año, la de Arte Correo, por el centenario de, pues es como esa siguiente experiencia que esta vez estamos haciendo colectivamente la convocatoria. Y de nuevo es intervenir un formato postal, en el tamaño postal, ¿no? Con su sobre, tratar de intervenir ambos objetos, y esa intervención puede ser, como pudieron ver, desde lo que a cada quien le guste manejar y utilizar y experimentar. Y esta vez les estamos proponiendo que la inspiración sea una frase de Freire o que sea algo que venga de su práctica sociopedagógica. Y por eso es que en nuestro grupo de Facebook de Arte Correo del Centenario de Freire vamos constantemente posteando frases, textos, videos, audios, todo tipo de mensajes que puedan servir como inspiración para esas postales que queremos llegar a reunir 100. Les decía, con Lula Libre llegamos a 50 pasaditas, o sea que esto sería el doble, y también por eso estamos haciendo una convocatoria desde un colectivo de organizaciones, y por eso es también esta actividad, como para motivar. Ya creo que en lo que escuchamos con Rosy y con Mariano, nos da un montón de ideas hermosas desde las que podríamos ir creando. Vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive. Vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperança por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo, Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo, Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo, Paulo Freire morre não. Solto na amplidão, brinca, canta, segue, vive. Vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, aprender o Brasil. Esperança por esse chão. Vamos encantar a nação. Por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil. Esperança por esse chão. Vamos encantar a nação. Por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil. Esperança por esse chão. Vamos encantar a nação. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Bueno, que con todo este recorrido que hizo Lulita, como qué ganas, ya me estoy imaginando cuando podamos exponer las postales de Freire y podamos hacerlo en presencia y podamos también abrazarnos todos y todas. Un poco la idea de este momento era poder compartir, poder abrir un poco a que podamos charlar un rato y que cada uno y cada una pueda contar un poco alguna experiencia que quiera compartir con nosotros. En relación, pensábamos que estaba bueno poder pensar, quizás que nos tomemos así como medio minutito, y podríamos pensar cuándo fue la primera vez que escucharon hablar de Freire, o cuándo fue la primera vez que tomaron contacto con alguna de sus ideas, o con algún escrito, o con alguna práctica que estaba vinculado con su pedagogía. Y que si tienen ganas puedan habilitar el micrófono y así de manera ordenada para que Gonzalo no se enoje, podamos participar todos y todas. Yo, para romper el hielo, voy a contar la mía. Yo tuve como varias situaciones, pero ahora pensándolo, me parece que la primera vez que como tomé contacto fue cuando empecé a alfabetizar en acá en Villa Oculta, en Cava, a un grupo de personas, bueno, a través de una organización de la facultad. Creo que esa fue una de las primeras veces que empecé a tomar contacto con su pedagogía, con sus textos, con sus ideas, con todas sus prácticas, sus anécdotas, todas esas situaciones que nos hacen pensar en nuestra realidad, ¿no? Y la segunda, que creo que fue una de las como más emotivas, fue cuando acompañé a Alba a una actividad que se hizo en Natal, en un lugar que se llama Añicos, que es como uno de los lugares en donde él empieza a alfabetizar. Y ahí pudimos participar de una actividad que estuvimos en donde había, en la primera fila, había personas que habían sido alfabetizadas por él. Yo creo que esas son como mis dos momentos que los guardo así como que ahí como empecé a saber un poco de él y también como que, fui también tomando esas cosas para mi práctica cotidiana, ¿no? ¿Quién más se anima? Fui valiente yo, ¿eh? Así que vamos. Ahí Lula. No, son aplausos. Ah. Yo acabo de hablar, no quiero acaparar la palabra. Ay, mira, confundí aplausos con levantar la mano. Miren que si no... Bueno, ahí hay alguien que habilitó. Diana. Sí. Diana Meseri. Diana Meseri, ¿querés compartir con nosotros? Eso u otra cosa, se nos ocurrió esta consigna, pero puede ser otra cosa también. Es para charlar un rato. Hola a todos. No, disculpen, como que me estoy perdiendo todo porque no tenía servicio de internet y recién logro conectarme. Y bueno, quiero escucharlos un poquito y ver en dónde están en este momento. Buenísimo. Bueno, por ahí algún compañero, Mónica Regueiro, que se dedica a educación popular. También puede ser alguno de los compañeros, tal vez que hayan hecho alguna tarjeta y tal vez el arte fue la primera vez que los acercó, ¿no? A Paulo Freire, eso también me parece una propuesta interesante, ¿no? No sé si alguno quiere hablar. Yo puedo hablar. A mí, yo obtuve contacto por primera vez con digamos, la obra de Paulo Freire cuando estaba en el profesorado, cuando me impactó su filosofía, me impactó su pedagogía, me fascinó, digamos, todo lo que decía. Y de alguna manera yo creo que marcó mi camino como docente. Ojalá haya estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Tu cuando conexión. Tuvimos que hacer las postales, que volvía, que se actualizó, volvió al presente toda esa pedagogía de la liberación, todas esas ideas maravillosas de Freire volvieron a impactarme como casi como si las leyera por primera vez, ¿no? Como que las traje al presente nuevamente. Es maravilloso. Así que estoy muy, muy agradecida de participar. Genial. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Tenemos también acá un mensaje que nos dejaron en la página de Facebook, que está saliendo también la transmisión. Mónica Regueiro justamente dice, me encantó el arte correo como contrapunto de la inmediatez de las redes sociales. Y después también nos dice más abajo, lo mío saben que el arte no fue. Pero bueno, acá también, desde... Eso quería yo abordar también. Sí, justamente. Dale, no, si querés hablar, dale. No, que lo lindo del arte correo es eso precisamente, que no es que a ver quién es artista y quién no es artista, quién estudió arte o quién nació con una habilidad artística, qué sé yo. El arte correo se abre, o sea, es una expresión de arte que podríamos considerar dentro de las expresiones populares del arte, y es decir, que cualquiera... cualquier persona de cualquier edad y cualquier condición puede hacer una postal, intervenir en este caso estamos pidiendo sí un cierto papel, pero por ejemplo, yo no soy artista y yo he participado en todas las convocatorias de Arte Correo. Yo soy educadora y yo soy antropóloga, no soy artista, y yo lo he hecho desde lo que a mí me gusta y hago medianamente decente, que es el tejido. Y eso es lo que yo he hecho en las tres convocatorias anteriores. En la última empecé a mezclar un poco de collage con tejido. Es eso, la propuesta es esa. No es para artistas que nunca expusiste en una galería. No, para nada. Eso es lo hermoso del arte correo. Precisamente... como el primer, también el primer mensaje que nos hacía llegar Mónica, de ganarle a esa inmediatez y esa lo efímero que puede dar esta vida de pantallitas, y también a esas ideas instaladas de que arte solo es lo que está en los museos, ¿no? Ahí un poquito para aportar solamente a esto que estaban diciendo, si bien el arte correo inició como una actividad de artistas, luego está un poco tan difundido, tan multiplicado, que es esto que están diciendo mis compañeros, y pensemos que Paulo Freire dijo que todo educador es un artista, todo educador redanza el mundo, recanta el mundo, repinta el mundo. Entonces tenemos que animarnos y que los desafíos de ser algo que por ahí no pensamos que tenemos esa habilidad dejen de ser desafíos y se concreten que se concreten y que el deseo se haga realidad, ¿no? Podemos hacerlo, me parece. Ahí logré entrar al Zoom, que no podía, por eso estaba por Facebook. Ay, hola. La que no puede entrar al arte, no, no, el arte no es lo mío. Mi palo viene desde la tecnología, con lo cual se hace más difícil, pero como me dicen en los ámbitos en que me muevo, yo soy la especialista en miseria. O sea, porque vivo trabajando en los lugares más recónditos y donde más, últimamente más encontré a Freire, tuve una experiencia de hacer alfabetización digital en chicos especiales. Con lo cual, cuando uno está con alguien que decís, bueno, lo que pasa es que las oportunidades y todo demás, pero cuando te encontrás a alguien tan diferente y con tanta otra vida, ahí volvés a agarrar a Freire, digamos, y empezar a entender eso de la paridad y la horizontalidad. Es muy fuerte la experiencia, se lo recomiendo, digamos, llevo un año y algo trabajando con chicos especiales, al que nunca lo hizo, si yo tenía la cabeza volada, eso me lo terminó de volar. Darme cuenta, digamos, que bueno, la misión en el mundo es la docencia, desde donde sea. Pero trabajar con alguien tan distinto y ver todo lo que nos pueden dar, resulta increíble. ¿Cómo podemos ayudarlos a insertarse en este mundo? Creo que son dos experiencias. Es el hablarle del arroz, como decía Freire, o sea, la cantidad de recursos es increíble, que, digamos, Freire nos da para enfrentar, digamos, todo tipo de diferencias en este mundo. Y ya está, me callo. Muchísimas gracias. Sí, muy, muy fuerte también lo que contaste, muy potente y muy lindo. Y yo también acá me quiero tomar un pequeño pedacito con esto de si somos artistas o no somos artistas para poder hacer algo. Justamente el arte, correo, también nos pone en el lugar de que es una, podría ser una carta también, ¿no? Podría ser una carta intervenida en donde hasta el texto podría estar jugando un poco con lo visual en vez de solo lo escrito. Así que también es una invitación esa, poder escribir estas experiencias y jugar un poco con las palabras, en vez de seguir los renglones, por ejemplo, exactamente, los tamaños de las palabras, o solo dibujar o graficar o buscar una foto o algo que pueda ejemplificar una de las palabras. Esa también es una manera de como sumarse en esta convocatoria de Arte Correo. ¿Por qué? Porque me parece que lo más importante es eso, es transmitir esas experiencias o esos sentipensares en otro formato, y no tanto que el lenguaje artístico nos inhiba. Entonces, me parece que está bueno esto de no seguir mucho ninguna regla, animarse a agarrar una carta e intervenirla con lo que tengamos o lo que podamos, como ya fueron compartiendo mis compañeras. Y sumarse desde algún lugar, estamos ahí esperando ver cada postal que llega, es una mirada nueva y es algo que nos enriquece en general y pone de vuelta esto, el legado o algunos caminos, enseñanzas o cosas que nos resuenen todavía de Paulo Freire, lo mantienen vigente. Yo quería decir algo, que Mónica Regueiro además es una gran fotógrafa, por lo cual podrías mandar tranquilamente una fotografía. Creo que, como dice Gonzalo, todos los recursos son válidos, ¿no? En realidad es una excusa, ¿no? Como decimos nosotros, que el arte es la excusa, ¿no? Cuyo verdadero objetivo es el cambio de la realidad. Y entonces podemos usar cualquier forma, ¿sí? Cualquier forma de comunicación, exacto, para poder difundir el legado, ¿no? Creo que de ahí se trata, de eso se trata. Jorge por ahí puede contar un poquito la experiencia con sus alumnos en la escuela, donde los niños se animaron, ¿no? Sin tanto prejuicio, como por ahí tenemos los adultos, a dibujar lo que entendían del legado de Paulo Freire. Y, ¿no? Y desde las frases, simplemente con las frases que le subí, a distancia también, esto fue hasta hace un mes que ya dejé de dictar clases, pero creo que la respuesta fue muy interesante de los chiques, porque ellos empezaron a analizar las frases y a volar con la imaginación. Chicos de secundaria, chicas de secundaria, básica, es decir, y creo que resolvieron muy bien las ideas que ellos tenían y que me enviaron las imágenes, esas las pudimos subir al Face de Arte Correo. Y sí, la verdad que es muy, muy, muy interesante, es decir, poderlo fomentar creo que es muy rico. Y como le decía a los chicos, que esas frases las van a leer ahora, las van a leer de acá 10 años, 20 años, 30 años, y le va a seguir resignificando cosas absolutamente diferentes. Por eso creo que es importante, ¿no?, esta posibilidad de que todos podamos participar, y que creo que ya hay fecha. Sí. ¿Qué la puedes decir? Sí, el 20 de septiembre una compañera, no sé si llegó a entrar, Luciana Yacil, porque andaba en la calle, que el 20 de septiembre se va a hacer un encuentro en Morón, probablemente en la plaza principal de Morón, donde bueno, se van a exponer las postales, en el salón municipal, donde se van a exponer físicamente las postales, porque ellos, bueno, están en este mes, van a hacer todo un reconocimiento a los educadores populares de Morón, y bueno, y ahí nos pidieron a ver si se podía hacer una muestra presencial, así que bueno, los que todavía están remolones con mandar sus imágenes, como dijeron ahí, escritas, fotografiadas, bueno, lo que ustedes, claro, súbanlas, porque cuanto antes las tengamos mejor, porque bueno, existe la posibilidad de imprimirlas, o sea, ellos hablaron, tal vez está evaluando si se va a hacer una impresión de todas las imágenes, o si se van a exponer los originales, ¿no? Pero creo que estaría buenísimo que poder llegar a las 100 postales, así que bueno, ahí está. Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor. tambor e o gansá. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente te desanimar, eu vou colher no pomar a palavra. radiosemilla.com.ar. Bueno, yo con la intención de aportar un poquito desde el no ser artista plástica, yo soy música, entonces para seguir con el sentido, ¿no?, de lo que siempre se ha intentado con Arte Correo, pensaba en un par de cosas, ¿no? Primero pensaba en que desde lo individual también, sumando a todo esto que vienen diciendo mis compañeros, es una manera también de romper ciertas cosas que nos han hecho. Y no hay nada más freiriano que, y voy a traducir, qué sé yo, yo soy de las que pertenece a esa generación. ¿La perdimos a Georgie? Sí, se nos congeló. No, George. Pero ahora aparte nos dejó con la mitad de su... Que no sea la generación perdida, sí, por favor. Bueno, mientras Georgie vuelve, hay un par de mensajes que los compartimos rápido hasta que Georgie no, se vuelva a sumar. Aquí mismo en el chat de Zoom, Claudia nos dice: la propuesta de Arte Correo es muy motivadora, ya que Paulo Freire tuvo el arte de transformar la educación, para que cada día sea un desafío nuevo en el aprendizaje diario con los otros, aprendiendo juntos a soñar, a crear, a escuchar y a dialogar. Y también tenemos un mensaje en el Facebook de Elmer Romero, que dice: saludos desde Houston, Texas. Mi primer contacto con Freire fue en El Salvador. Lo invitamos después de la Guerra Civil, desde el 81 al 92, para que nos ayudara en el proceso de reconciliación. En la Universidad de El Salvador se le entregó un doctorado y aproveché la oportunidad para entregarle un folleto popular sobre el neoliberalismo. Se lo entregué desafiando el protocolo y cuando se lo entregué me dio las gracias e inmediatamente empezó a leerlo y al final me dijo que estaba muy bueno. Así que llegan las anécdotas también. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Algo interesante también para pensar mientras entra de nuevo Georgie es pensar cómo nos interpela Paulo Freire en nuestras prácticas. Y bueno, si no le conocemos en profundidad, para poder inspirarnos en lo que él ha aportado al pensamiento filosófico, pedagógico, político, ético, todos sus aportes que han sido tan valiosos, la motivación también es empezar a leerlo, empezar a buscarlo, a bucearlo, a hurgar en su obra, como lo hace Elo para cada uno de los programas Tras las huellas de Paulo Freire, y poder sacar de ahí bueno, aquello que nos interpela en nuestras prácticas, o que encontramos en estos textos que vamos descubriendo de él, o que vamos reconociendo, porque ya conocíamos, pero lo teníamos ahí medio al costadito, y que vamos reconociendo que hay en nuestras prácticas de Paulo Freire, y que eso sea también lo que nos inspire, porque a mí me encanta, lo digo sin ser artista, las obras de arte, me encanta el arte, pero necesito que tenga un sustento, que tenga un sentido, y ese sentido solamente lo puede dar conocer a Paulo Freire, conocerlo, poder dejarme interpelar por él, y preguntarme qué de mi práctica, qué hay de freiriano en mi práctica, o qué me puede aportar nuevo para que sea más freiriana mi práctica. Quería decir eso por este tema de también la motivación, ¿no?, que ustedes mencionaban. Gracias, Salvi. Ahí creo ahí que volvió a Georgie. Sí. Bueno, no sé si fue Telecentro o alguna de mis maestras de primaria, a lo mejor fue alguna de mis maestras. Lo que quería poner en común, las dos cosas que se me cruzaron, las dos o tres cosas que se me cruzaron escuchando, era una esa, ¿no? Yo durante mucho tiempo, y a veces me sigue pasando, he repetido, yo tengo nivel de dibujo, casita roja, salita de cinco, porque, bueno, porque nos han generado esto y está muy metido como tantas cosas, ¿no? Como con las cuestiones de género, etcétera, etcétera. También es cierto que después, con ese nivel salita 5, mi nieto me pide que dibuje un gato y muere de amor con mis gatos, y entonces una se da cuenta que no hay receta, ¿no es cierto? Que mis gatos para él son lo mejor del mundo, y eso está buenísimo. Eso también es muy freiriano, ¿no? Y me parece que a mí por lo menos me aporta mucho decirlo, y siento que puede eso, ¿no? Que un gato para una, mi gato para una galería de arte, impensable, para mi nieto es la gloria. Eso es una de las cosas que creo que son muy freirianas. La segunda es que creo que Arte Correo también lo que hace es colectivizar la práctica, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido también, una vez más, no pura educación popular, lo colectivo y más en esta época. Y por último, muy cortito, me acordé de una anécdota que la voy a contar muy mal porque no me la acuerdo bien, porque estoy vieja, pero la quería nombrar porque por ahí algunos de los artistas plásticos saben de lo que estoy hablando porque es muy nuevo. El otro día entré a una radio a escuchar a una amiga mía, artista plástica, pintora, y contaba algo sobre un nuevo concurso, un nuevo certamen, una nueva convocatoria, algo en relación, si no me equivoco, a algún fondo muy vinculado a un banco o algo grande de arte que estaba haciendo como un llamamiento para obras que pudieran describir artísticamente un objeto que no existe. Un objeto invisible, esto, algo que no existe, y llamado así, como arte invisible. Digo, más neoliberal y más de la época, increíble, yo no sé nombres, no les puedo decir, pero ella decía algo muy interesante, me parece a mí, que es esto de, históricamente, las vanguardias en cualquier ámbito han sido disruptivas, han sido rompedoras de lo conservador, de lo establecido. Y bueno, y a mí me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos es intentar que no nos digan los poderosos qué es lo que hacen las vanguardias, ¿no? Que seamos nosotros los que nos hagamos cargo de eso, en el ámbito que sea y como sea, y sin andar mirando a nadie para ver qué hace o qué deja de hacer. Así que eso era lo que, digo, yo voy a hacer, prometo que con mi nivel de sala 5 voy a hacer mi tarjeta. Queremos el gato. Ver tus gatos. Obvio, voy a meter un gato, seguro. Bueno, no sé si sería un gato lo que queremos ver de vos, pero bueno. Perdón. No, está muy bien. ¿Alguien más? Sí, fue clarísimo el mensaje. Este sería el momento en que si estamos todos de manera presencial nos tentaríamos y nos reiríamos. También les invitamos si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, ¿no?, de la convocatoria, alguna duda, no solo compartir. Si ya creo que Marce y Jorge dijeron que la convocatoria va a estar abierta hasta el 31 de agosto. Luego de eso, como también comentaban, además de la exposición el 20, hay un montón de otros proyectos también dando vueltas, como charlábamos, que estamos viendo qué se va a hacer con todo ese cuerpo de obra, digamos, con todas las... Pero la idea es justamente que eso habilite instancias pedagógicas y de intercambio en el futuro, que esa suerte de exposición itinerante, lo que podamos hacer, sea también un libro, hay varias ideas dando vuelta, nos habilite, o sea, proponga nuevos intercambios, así que también pensarlo desde ese lugar, que pueden sumar un nuevo punto de vista a un proyecto más grande que va a seguir girando, que no es simplemente hasta acá. Bueno, eso también. Si alguien quiere preguntar algo o compartirnos algo más. Hola, no pongo la cámara porque tengo muy mala conexión. Soy Teresa de aquí de El Salvador y gracias al BIPA que me invitó. Ayer estuve hablando con ella y me invitó a que participara. La verdad que es algo muy chulo ese proyecto de Arte Correo. Yo no soy artista ni soy una maravilla haciendo cosas, pero sí soy fan y puedo decir muy seguidora de Paulo Freire y de su pensamiento. Entonces, solamente decirles que yo tomo la convocatoria, como dije antes, como va a ser digital, me encantaría participar. Así que gracias por la iniciativa y por invitarme. Y bueno, desde mi gana de participar voy a hacer algo. No, como dije antes, no con un perfil. No, se ve que la conexión realmente está mal, se cayó de vuelta. Bueno. Bueno, pero qué genial poder también, digo, qué lindo recibir desde El Salvador, desde distintos lugares, que también sería interesante esta la propuesta, ¿no? Que de pronto puedan, aunque sea mandar su trabajo por internet y nosotros lo podemos imprimir, ¿no? Sería interesante también eso, hacerlo llegar, porque bueno, también de alguna forma esta distancia nos está acercando. Así que Rosa Zúñiga se puede poner a hacer el trabajo, no sé si sigue estando ahí, pero... Igual sería re lindo recibirlo por correo. Apareció. Aquí ¿cómo? Aquí estoy escuchando. Aquí estoy. No hay excusa, acá le imprimimos la tarjeta. Y por ahí si le queda algún minutito libre se pone a pintar. Claro. Entre Zoom y Zoom. Eso. Bueno, tenemos un saludo más que hay en el Facebook, es de Blanca Estrada, dice: saludos desde la Ciudad de México, soy licenciada en Comunicación y Cultura, además de especialista en producción en radio y televisión. Quiero compartirles el título de mi tesis de maestría que todavía sigo trabajando. Taller de Radio Popular, un espacio para motivar el pensamiento crítico creativo del ser humano y fortalecer el derecho a la educación popular. Ese es el título. es un ejemplo de arte sonoro para aplicar las enseñanzas que nos deja Paulo Freire. El primer acercamiento con su filosofía fue en la materia de educación popular en el posgrado de defensa y promoción de los derechos humanos. Quisiera pedir su apoyo para continuar con mi tesis, bibliografía, asesorías, en especial de Rosy Zúñiga. Bueno, lo que podemos invitar a esta compañera a ver todo el material que está ahí en precisamente en la página de Facebook que Gonzalo les compartió, porque ahí hay un acervo increíble que, o sea, esa página se está volviendo un poco biblioteca de Paulo Freire. Uh-huh. Está muy bien todo lo que hay ahí. Bueno, estamos ya más o menos sobre la hora que nos habíamos un poco establecido. Sí, Albi, ¿querés? Bueno. Sí, sí, antes de que termine, una sola cosita quería comentar. Ustedes saben que cada dos años acá en Argentina realizamos el Seminario Internacional Paulo Freire. Este año se va a realizar el 1, 2 y 3 de octubre con dos actividades previas en la semana del 27 al 1 de octubre, del 27 de septiembre al 1 de octubre. Este seminario, por el contexto en el que estamos, va a ser virtual. Ya tenemos muchísimas personas inscritas. Va a haber espacio para compartir, intercambiar experiencias a partir de, bueno, de los ejes y las premisas del seminario de este año. También puede ser una buena oportunidad de hacer una galería virtual con las obras que ya se vayan a recibir, que ya estén como, ¿no?, ordenaditas y todas, bueno, recibidas, recopiladas, no sé cómo se dice en realidad, pero bueno, me parece que el seminario puede ser un buen lugar también para mostrar esas obras de todos y seguir motivando a los educadores a desafiarse y sentirse artistas y transformando también desde el arte sus prácticas, nuestras prácticas, digamos, ¿no? Nos tenemos que incluir. Por otro lado, también contarles, por último, que cada 15 días, los viernes a las 20 horas, realizamos un programa de radio que se llama Tras las huellas de Paulo Freire, donde aquellas personas que quieran conocer un poquito más sobre Paulo Freire, vamos compartiendo experiencias freireanas que vemos en la comunidad, en la escuela, en distintos ámbitos, pero a la vez tenemos la suerte de que Nidia González desde Cuba nos ha aportado muchísimo sobre la vida de Paulo Freire, que Elo, acá presente, desde Fortín Olmos, también reflexiona a la luz de las obras de Paulo Freire, que están relacionadas o estuvieron relacionadas en su momento con cada etapa de la vida, en otros programas con otros momentos también de Paulo Freire, su obra, que también puede resultar inspirador. Es un aporte muy valioso. Este programa lo hacemos compañeros y compañeras que somos amateurs totalmente, pero que nos gusta la radio y queríamos homenajear a Paulo Freire con este programa, buscando las huellas que él dejó en Latinoamérica. Así que si quieren compartir también sus experiencias, es un espacio muy lindo, nos dicen y les vamos a invitar. Gracias, Albi. También podríamos aprovechar a invitar para el Festival por la Dignidad de los Pueblos, ¿no? A ver, Rosy. Muy bien. Que justamente va a ser la primera sesión, va a ser en septiembre y va a ser en homenaje a Paulo Freire. Así que bueno, ojalá todos puedan verlo porque es un festival hermoso, muy lindo. Bueno, ahí Alba y, bueno, Marcela y Alba ya introdujeron, estamos como SEAL, junto con otras redes, Cultura Viva Comunitaria, LER, INDEC, AREPA misma, los colectivos de SEAL, también de Bolivia, de Argentina, de México, involucrados en la construcción de este festival, que se llama Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar. También por esta entidad involucrada Georgie en este proceso. y pues construyendo, invitando a los movimientos de América Latina y de otras partes del mundo a que nos compartan sus denuncias y sus anuncios desde el arte, ¿no? Desde el arte, la música, la danza, la pintura, la creación también cinematográfica o documental. El primero va a ser precisamente el 11 de septiembre y el tema principal va a ser legado de Paulo, educación liberadora y legado de Paulo Freire. O sea, creo que vamos a estar muy freirianos en septiembre, muy freirianas. Entonces, creo que vamos a generar procesos liberadores y emancipadores desde el arte y seguramente las cartas que ustedes, a las que están invitando a hacer, pues serán también una muestra de esa creatividad que necesitamos en estos tiempos. Y muchísimas gracias. Y están cordialmente invitadas a que sigan el festival. Hola, buenas noches. Disculpen que recién me puedo, por lo menos me pueden ver y puedo saludarles a todos. Estuve así atenta escuchando, la verdad que muchas gracias. Sí, también contarles que bueno, que nosotros somos de Cuartel Quinto, de Moreno, Buenos Aires, conurbano para algunos, y todas las prácticas de organizaciones sociales que tenemos, creo que podemos reconocerlas dentro de lo que llamamos prácticas de educación popular, experiencias de educación popular. Muchas veces por ahí los mismos referentes compañeras y compañeres que están en el territorio a veces no tienen muy presente que sí lo son, simplemente cuando hacemos alguna actividad o por lo menos los vinculamos, ahí se redescubren y pueden poner en valor sus conocimientos y sus saberes y aprender juntas y juntos, pero sí vamos animándonos a acercarlos a diferentes acciones que tienen que ver con la educación popular y el conocimiento de Freire. De hecho, tenemos compañeras y compañeros de organizaciones que están estudiando la especialización en educación popular y están muy contentos. Y bueno, y también nosotros en actividades que podemos vamos sumando esta idea. De hecho, esta semana, si podemos, y la lluvia nos deja, hacemos la celebración de la Pachamama en nuestro centro cultural, CATAC, si no será el otro domingo. Y ahí también queremos, bueno, vamos a poner una mesa y vamos a hablar un poco del tema, a ver si alguno se anima ahí a ponerle un poco de arte, palabra, dibujo, presencia o hasta fotografía, acá escuchaba, y después podamos convidar, compartir y en este espacio. Así que bueno, ese, saludarles a todos, a todas, y contarles que bueno, desde los pequeños rincones también hacemos algunas cositas pequeñas, pero ahí estamos. Así que abrazo a todas y todes. Gracias, Silvia. Y bueno, vamos a ir cerrando, ya estamos en horario. Gracias a todos realmente por haberse sumado, por estar aquí, por compartir. Esperamos ver todas sus postales, ojalá. Y bueno, nada, agradecer también a todos los que organizaron un poco esta reunión. Y bueno, el video también va a quedar en nuestro grupo de Facebook por si alguien quiere compartirlo, quiere mirarlo nuevamente. Así que, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Gracias de vuelta, que tengan... Nos podemos dar un aplauso, ¿no? Sí. Que tengan muy, muy buena noche todos. Tata Juliata, Kananá Kutsu, Kajuchar Naná Echeri. Caminando. nos enseñaron a luchar por ella, por la memoria, por la historia, contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos. Fuerte de dignidad. Llegamos así al final del nuevo programa. Estuvimos escuchando todo el audio de aquella reunión del viernes pasado, que fue tan linda, con muchos testimonios muy ricos en torno a justamente esta convocatoria, ¿no?, de Arte Correo, que todavía sigue activa, sigue abierta hasta fin de agosto. Así que nada, a mí me pareció primero que eso que decía, que estuvo muy, muy buena, mucha gente, la verdad, también fue lindo ver mucha gente ahí y escuchar algunas de las experiencias y de las anécdotas, que también está bueno eso, en torno a esto, a la figura de Paulo Freire, a su legado y a las postales también, o al arte correo. También me parece que está bueno rescatar un poquito esto del tema de que esta convocatoria, más allá de intentar ponernos a generar una obra artística dentro de lo que es la lógica del arte postal, me parece que está bueno justamente esto que también se nombraba ahí en la reunión, de que no sea simplemente por el hecho de hacer una postal y de participar y de ver tu postal ahí en el conjunto con otras nada más, sino que bueno, viéndolo justamente, ¿no?, desde el punto de vista de la educación popular, el tema de toda esta cantidad de obra que se vaya a reunir ya cobra otra vida en el sentido de poderla poner en función de generar nuevas instancias como la del viernes, de juntarse, pensar justamente en grupo, en colectivo, compartir y aportarnos. Me parece que está buenísimo este proyecto de poder sacar esas postales y que sea en el mundo virtual o sea en el mundo real, puedan transitar un camino, ¿no? Puedan empezar a visitar otros espacios, otros lugares, y que suceda esto mismo tal vez del viernes en otros ámbitos. Eso me parece que tal vez es lo más lindo y rico de esta convocatoria, de sumarse a una campaña más amplia en defensa del legado de Paulo Freire, como nos contaba también Rosy al principio. Me parece que eso es, o por lo menos a mí, ahora volviendo un poco, que yo no hablé mucho de eso en la reunión, es lo que más me motiva tal vez. Me parece que es lo más lindo de esta convocatoria. Y nada, y en ese aspecto tal vez también está bueno charlar y compartir algunas cositas que no tuvimos tiempo en esto en esta compartida que escuchábamos recién, acerca de cómo sumarse, ¿no? También con algunas nociones, no sé si técnicas es la palabra, pero algunas sugerencias le pusimos nosotros. Y que también estamos aprovechando el beneficio de la virtualidad en torno a que puedan participar gente tal vez de otros territorios y que la pueda mandar su imagen, su postal, eso a través de internet, y que acá tal vez la podemos imprimir e incorporar a otras postales físicas que sí ya tenemos. Así que no sé qué les pareció a ustedes, chicas. Podemos, ahora yo tengo acá también el textito este de las sugerencias, así que si quieren lo podemos revisar. No sé si primero quieren contarnos un poco lo yo que... Yo creo quieren. Que lo podemos dejar para al final, como para que le quede a quienes están escuchando el programa ahí, fresquito, para tomar en cuenta las sugerencias. Sí, está muy bien. No sé, Alvi, si querías intervenir. Yo quería decir algo de las postales y de Freire. ¿Sí? Diga y después intervengo, tranqui. No, estaba pensando en Freire como alfabetizador, que es como su, no sé, su punto de partida para todo lo que vino después, todas esas reflexiones y todo ese cuerpo teórico y práctico y político y metodológico que es ese legado al que se refiere la campaña. Y estaba pensando que lo del arte correo es también como una herramienta para la expresión que no tiene que ver con la palabra escrita precisamente y que por lo tanto es algo que se abre para quienes todavía no tienen acceso a la palabra escrita. Y en ese sentido me pareció muy pertinente que hayamos elegido ese tipo de propuesta para sumarnos a esta campaña en defensa del legado de Freire. Creo que es como que va justo a uno de los nodos centrales de lo que sería ese legado. Sí, yo quería destacar, porque justo me diste pie, y también Gonza, en esta convocatoria, lo que también se vio ahí, si bien no todos hablaron, las otras compañeras, compañeras de los otros colectivos, que la convocatoria fue una convocatoria de distintos espacios culturales y artísticos, espacios que recuperan la memoria, y esa apuesta también me parece interesante en virtud de esto de la relación con la educación popular, porque también pone de manifiesto como la voluntad de trabajar con otros y de poder convocar y a quienes tienen como no exactamente la misma modalidad de trabajo o la misma, no me sale ahora la palabra, la misma manera, digamos, de producir su trabajo, pero el Rejunte sí es un colectivo de artistas, y CATAC es un centro cultural, y Amalaya es una cooperativa, y Moreno por la Memoria es una asociación que trabaja la memoria del barrio, de la localidad, y desde todas esas puntas poder encontrar algo en común, que es esto que vos decís, Lula, que es el arte como otra manera, otro lenguaje para expresar algo, que también Paulo Freire siempre lo destacó y lo valoró. Digamos, él fue un hombre de palabra principalmente, de hecho hay muchísima obra escrita por él y muchísima obra que después fue escrita, posterior a su fallecimiento, recogida por su esposa, por sus compañeros de la educación, educadores y pensadores, pero todo el tiempo cuando él habla de la transformación y cuando él habla de la liberación, cuando él habla de las tensiones que existen en la escuela, en los vínculos, de las personas adultas con su entorno, de cómo mirar el mundo, está hablando del arte, digamos, está hablando en términos no del arte en sí mismo, sino está hablando de imagen, leyendo el mundo. Leer el mundo es leer imágenes, leer palabras, escuchar palabras y traducirlo en el lenguaje que podemos y que sabemos y que nos gusta. Y eso me parece que también es darle como otra dimensión a este legado, ya lo colectivo, ya juntarse con otros a pensar una convocatoria, y el hecho de utilizar otros lenguajes, porque si no, lo que sí está viéndose que hay muchísimas actividades en torno a los 100 años de Paulo Freire, muchísimas en torno a la defensa del legado de Paulo Freire, y muchas son académicas, muchas están emparentadas con la palabra escrita, ¿no? Entonces este verbo, que también es imagen, me parece que es súper alentador, inspirador, y es otra forma de decirnos y que Paulo Freire está vivo, digamos, ¿no? Bueno, Jorge ya lo puso con sus estudiantes, con el trabajo que hizo con sus estudiantes en esas postales hermosas. Está puesto ahí, está puesto, y no hay mucho más para decir. Sí, también, bueno, de vuelta a recordar, igual lo vamos a compartir en nuestra página de Facebook, ¿no? La dirección del grupo de Facebook de Arte Correo, para que quien quiera que esté escuchando pueda ingresar, es un grupo libre, para ir viendo justamente todas las postales que ya tenemos, que ya llegaron, el contenido acerca de justamente del legado de Paulo Freire, que se comparte ahí, que se puede también utilizar como disparador o como motivador de ideas. Y también ahí lo charlábamos el viernes, y me parece que también con lo que vos decís, Albi, está bueno refrescar o reforzar de vuelta el tema este de participar desde donde se pueda. No, me parece que esta idea de que el arte es un territorio ajeno a todes, o al revés, que es simplemente... que simplemente está habilitado para las personas que se reconozcan como artistas, me parece que siempre es válido, porque también es una cosa que nos compartía, creo que Georgie, en su intervención, esta cuestión de que en la escuela, cuando somos chiques, el arte forma parte de lo cotidiano, o sea, nadie se reconoce como artista o no artista, sino es una actividad más que hacemos, como escribir, como jugar, como, no sé, leer, lo que sea. Y me parece que ese permiso de justamente habitar ese mundo es necesario no perderlo, más allá de que se entienda, ¿no? Que también el arte es se aprenden un montón de técnicas, se aprenden un montón de cuestiones, hay un montón de lógicas ahí que se notan cuando alguien las tiene y cuando alguien no las tiene tanto, etc. Pero sí me parece que eso no debería ser justamente una división entre los que sí pueden y los que no pueden. Y me parece que justamente este lenguaje del que hablaban... permite otras lecturas del mundo, tal vez, otra mirada del mundo, por lo menos otra forma de intentar compartir eso. Y sea con muchos recursos técnicos o pocos, siempre es válido, y sobre todo, muchas veces también siempre es válido para quien lo hace, más allá de que también, obviamente, en la compartida y en el conjunto se enriquece, ¿no? Un punto de vista nuevo que suma, pero me parece que en el hacer también hay una transformación importante, y sobre todo en esta percepción de que se puede hacer, de que no es necesario que alguien más te habilite o que alguna institución te dé su aval para que entonces puedas ingresar a ese mundo, ¿no? Del arte, entre esas comillas. Eso me parece también súper lindo de esta convocatoria, el Arte Correo, y de mirarlo desde este lado, ¿no? Que motive y habilite más de lo que expulse, o sea, por estas cuestiones. No sé si tenemos un poquito de tiempo, pero también quería decir esto, que está bueno cuando te invitan a hacer otra cosa distinta de la que haces siempre, ¿no? A poner en juego otras habilidades que quizás las tenés un poco escondidas, o las tenés pero no las sacas porque no tenés tiempo, por un montón de situaciones. Y cuando te invitan a ponerte así, en esa situación, para mí es inspirador, no sé, es como ayudarte a poder ver otras partes tuyas, y eso es muy freiriano, digamos, es súper freiriano. Exactamente. Y si están ahí pensando, pero ¿de qué postales están hablando? Siempre pueden ir al grupo de Facebook que se llama Arte Correo Centenario del Nacimiento de Paulo Freire, Y ahí están esas postales que han hecho hasta ahora, quienes se han sumado a la convocatoria, porque esto es así, precisamente como lo acaba de decir Alba. Para hacerla, sí, tenemos algunas recomendaciones, como les avanzaba Gonza hace unos minutos, y es que el papel que se use no sobrepase el tamaño A4 o carta, podría ser, depende de donde estén. Y que haya un sobre porque se trata de correo, ¿no? Arte correo, y entonces por eso está bueno que también esté el sobre como parte del objeto correo. El papel que sea resistente, que no sea un papel muy fino, recomendamos 120 gramos, pero eso es cada quien. También en la textura del papel, por ejemplo, eso es una decisión personal. Y lo que sí es una recomendación importante es que la postal esté inspirada en alguna frase o en algún contenido de Paulo Freire, y para eso también está la página Facebook donde está todo lo que vamos subiendo que puede ser de inspiración, y que en ese grupo, por ser un grupo abierto, también pueden ir compartiendo otros contenidos sobre Paulo Freire que encuentren que están interesantes, motivadores e inspiradores. Y es importante que en la postal dejen por algún lado qué fue esa frase, qué fue esa idea, qué fue eso que les motivó, que les inspiró, que resonó y que quisieron expresar en la postal. Así es que más o menos esas serían las recomendaciones técnicas. Y luego si... están afuera o muy lejos, afuera de Argentina o muy lejos de Buenos Aires y no pueden o no quieren enviarla por correo postal, que las direcciones también están ahí en esa misma página de Facebook, pueden enviar una imagen muy muy clara, puede ser un escaneo, estaba pensando un buen escaneo, puede ser mejor que una fotografía, ¿no? Si es una fotografía, también ahí en la página van a encontrar algunas recomendaciones para que sea una fotografía de calidad y que se pueda apreciar realmente el trabajo de la postal y su sobre. Esas son nuestras recomendaciones, no sé si me faltó algo. No, está perfecto. Tal vez el tema de que, pero igual ya lo hablábamos, lo escuchábamos recién en la compartida, que la técnica es libre y abierta, pueden usar collage, pueden intervenir en una foto, pueden dibujar, pueden bordar, pueden hacer todo eso junto, pueden calar papel, ahí es un plano más de creatividad que siempre nos sorprende y está buenísimo. Pues. Así que también es eso, es como abrir un poquito la cabeza, y ver qué recursos tenemos a mano y ponerlos en función de esto, de una de las ideas que nos sugieren una de estas frases, uno de estos conceptos o algunas de estas cuestiones. En este programa queremos recordar y hacer presente a Marcela Espósito, una compañera del Frente Popular Darío Santillán de Córdoba, que por su militancia, por su compromiso como educadora popular, como referente de movimiento social, necesitamos no olvidarla. Ella nos ha dejado en el día de hoy. El COVID tan terriblemente, atacó su cuerpo y no se pudo salvar. Y queremos decir que más allá de que no la conocimos en profundidad, compartimos con ella algunos espacios como la Red de Redes durante 2 años o 3 en Buenos Aires, en Córdoba, y también algunas mingas comunitarias en la provincia de Córdoba. Una compañera referente, como decía, de su movimiento, que va a costar reemplazarla, porque la militancia es tan necesaria y la formación que tenía la compañera era impresionante. acompañamos a sus familias y a sus compañeros en este momento tan doloroso. Y nos comprometemos también, ¿no?, con la lucha, con las apuestas comunitarias, sociales, políticas de Marcela y su movimiento, su frente Darío Santillán. También queremos mencionar que el lunes pasado, 9 de agosto, se cumplieron 45 años de la desaparición de Crescencio Alañena Hernández y Jesús Cejas Arias. ¿Por qué los mencionamos? Bueno, porque ambos diplomáticos cubanos que cumplían sus tareas acá en la Embajada de Cuba en Argentina fueron secuestrados en la época en que los militares secuestraban a los militantes. Y en realidad ellos los secuestraron porque trabajaban en la Embajada de Cuba, porque eran revolucionarios, pese a que quisieron hacer creer que estaban yéndose a pedir asilo en otro lugar y que por eso habían desaparecido. Finalmente el equipo argentino de antropología forense identificó sus restos. Ellos habían sido trasladados a lo que se conoce como Automotores Orleti, un centro clandestino de detención, donde fueron vistos por otros compañeros que tuvieron acceso a hablar con ellos, y finalmente los metieron en unos tachos de 200 litros y los tiraron al río. Sus restos fueron encontrados en esos tachos en 2012 y en 2013 respectivamente. Luego fueron trasladados a su país, donde fueron enterrados con todos los honores de los héroes. Y vuelve a ser Cuba como el motivo, ¿no?, de esta reflexión. Un país que asediado por el imperialismo, y el imperialismo y su mano larga llegó hasta la Argentina para querer sacudir a Cuba con el secuestro de estos compañeros y también de otras personas que estaban vinculadas con la Embajada de Cuba, choferes, maestros, algunos y algunas compañeros de acá, de Argentina, pero que trabajaban en vínculo con la embajada, en escuelas o en otras tareas. Y es necesario recordarlos, porque eso nos habla de que el imperialismo no cede y que el imperialismo no deja de amedrentar, de querer amedrentar de sus amenazas a los pueblos, y siempre atacando a Cuba. Entonces, recordar a estos dos compañeros es también poner en lo alto que Cuba también fue víctima de la Operación Cóndor, y fue víctima no solo en Cuba, sino fuera de la isla también, a través del secuestro y la desaparición de sus hijos e hijas. También fue el atentado al avión en pleno vuelo, el avión de Barbados, conocido atentado que sufrió también la guerra bacteriológica. Muchísimas veces el imperio atacó a Cuba. Y en el 76, aprovechando la dictadura, el terrorismo de Estado en Argentina, atacó secuestrando a estos dos compañeros. También me interesa particularmente recordar que tuve la dicha de conocer a esas familias de Crescencio y de Jesús, Crescencio Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, que también pasaron a ser familia para nosotros. Ellos tuvieron la generosidad de regalarnos para el sitio de la memoria que se encuentra donde funcionó Automotores Orleti, los últimos objetos, las últimas prendas, los últimos tesoros que guardaron de sus hijos para que acá también se conozca y se difunda. Entonces nos une un gran amor por todos ellos. Para nosotros presentes, igual que Marcela, presentes. Por otro lado, también queremos anunciar que este segundo semestre del año se viene con muchas actividades. Ya mencionamos el arte correo, por Paulo Freire, pero también está presente en nuestras cabezas. La campaña en defensa del legado de Paulo Freire, que va a tener muchísimas actividades durante el mes de septiembre. El Seminario Internacional Paulo Freire, que ya mencionamos también en este programa. Y el Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar, que se va a desarrollar en septiembre, octubre y noviembre, y que esperamos poder transmitir y hacernos eco, porque los pueblos necesitamos respirar otros aires, necesitamos respirar para que esos aires que respiremos nos infundan fuerza, energía, para seguir construyendo esos otros mundos posibles que necesitamos construir. Para dejar de destruirnos, para no solo para las futuras generaciones, también para nosotros que estamos todos los días bregando por la justicia, por la memoria, por la verdad, por la dignidad de todos nuestros pueblos y territorios. Un abrazo y hasta el miércoles que viene. La apertura, como en todos los programas, está a cargo de Connie. En este programa escuchamos las voces de Gonzalo Galloso, Rosy Zúñiga, Marcela Copello, Mariano Isla, Jorge Martínez, Lula López Molina, Carolina Careguesian, Alba Pereira Lanciloto, Teresa Cruz, Mónica Regueiro, Jimena Verazzaro, Silvia Evis, y les agradecemos a las más de 40 personas que se sumaron al bello encuentro del que toma origen este programa. La musicalización esta vez estuvo a cargo de nosotros, quienes hacemos Como el Amor y el Invento. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Gracias por escucharnos. Y no te olvides de hacer tu postal. Jimena Verazzaro, Silvia Evis. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página. Como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5